las aguas, todos los sedientos llenos serán. Venid, venid a este río, hijos e hijas, y sanos serán. Venid, venid a las aguas, todos los sedientos llenos serán. Venid, venid a este río, hijos e hijas, y sanos serán, y sanos serán. Vemos a que resucitó. La gloria.